Signo lunar, ascendente Géminis. Bueno, Géminis, estás manejando una energía muy kármica, ¿vale? Urano a la espalda es una energía muy fuerte porque es como que continuamente tienes a alguien con una espada cortante ahí y como que no lo puedes ver. La espalda siempre es complicada de ver. Por eso mismo, todo lo que está ocurriendo en Acuario, que es situaciones legales, situaciones de crecer, de expansión, están como ahí desafiando a esas situaciones kármicas que además tienes que vivirlas. La luna cuarto menguante en Capricornio viene a eliminar de una vez por todas esas estructuras que tú tenías montadas en torno a esos compromisos, o bien con pareja o con socio, o con instituciones referente a economía compartida, o bien en torno a tus intimidades y a tu sexualidad. Esta luna cuarto menguante viene a cortar de una vez por todas estos compromisos para que puedas enfocar tu crecimiento, sobre todo que puedas mirar a tu futuro de otra manera y sobre todo a la hora de decir, este soy yo, y también en temas familiares y de vida privada. Ahí es donde tienes todos tus desafíos. La luna va a seguir menguando por Acuario y por Piscis, por lo tanto, ahí también tocará eliminar muchos pensamientos y muchas ilusiones en torno a cómo tú crecías, cómo tú te expansionabas y también en asuntos profesionales o de estatus. Durante estos días, Venus, Juno y Saturno, triple conjunción en Acuario. Por lo tanto, ahí es como que comienzas un nuevo ciclo en torno a esos compromisos, a todas esas situaciones kármicas y a todos esos deseos que tu corazón te dicta, tu creatividad, tu vida sentimental, la relación con los hijos, y donde ahí precisamente puede haber asuntos legales o asuntos que tienen que dirigirse por la verdad y por la libertad. Entonces, Géminis, te veo ahí como que toda esa energía pisciana te tiene muy descolocado. Mercurio ahí, de momento, hasta el día 27 que ya salga para Aries, te va a seguir descolocando. Pero créeme, la luna nueva en Aries viene para que puedas mirar al futuro, para que puedas manejar esa libertad de otra manera, tu vida social, las amistades, los proyectos en equipo, profesionales, que ahí es donde deberías de enfocarte, todos esos proyectos en equipo, donde tú puedas entregar esa creatividad individual, pero que te puedas aunar con los demás. Así que ahí es donde sobre todo estás luchando. Marte está muy cortante, muy cortante. Ya no queremos la misma forma de enfocar esos asuntos en el extranjero, publicaciones, promociones, la verdad, asuntos legales, el crecer, la expansión, el crecimiento, la evolución. Y esto también tiene que ver mucho con tu cabecita, mi querido Géminis, con tu forma de pensar. Así que las tensiones, el horno no está para bollos, ahí hay muchas tensiones, pero bueno, que no hay mal que 1000 años dure. Así que paciencia, pero a romper lo que haya que romper.